familia y mi maestra a contar. Volvimos y además está decirle que no hemos parado de charlar en este cortecito un poco más largo. Seguimos y Luna, nos habías comentado hace un momento que ibas a las dos, Luna y Violeta, iban a enviar una carta al ministerio, a la ministra de Educación, a ver cómo. Con varios estudiantes de varios colegios, no nosotros dos. Ajá. Vamos, sí. ¿Y quiénes qué colegios participan? Luna, ¿tenés la lista? Sí. Pero que le estoy cargando. Bueno, mientras la cargamos, me contás los que te acuerdes. Nosotros en el colegio de universidad, el Ciudad de Santa Rosa, el Nervi, el normal, el liceo, chicos del Instituto Domingo Sabio también había, el polivalente de artes, creo que había chicos del Nacional también. ¿Y cómo hicieron? ¿Se juntaron? ¿Hicieron reuniones, asambleas? Sí, surgió principalmente del Centro de Estudiantes del Ciudad, fueron los que empezaron a mover. Y la primera asamblea se hizo hace un mes, un poco más, casi dos meses, y que fue para hablar de temáticas del aborto y más que nada para pedir, para organizar cómo íbamos a organizarnos en nuestros respectivos colegios, para pedir por educación sexual que incluya la temática de la legalización del aborto. Y bueno, el domingo pasado hicimos de nuevo una asamblea por el tema de la censura que hicieron al pañuelazo en el Colegio Ciudad de Santa Rosa. Y justamente para reclamar que nos den nuestros, que desde el ministerio no se bajen los centros de estudiantes como está pasando en muchos colegios, sino que nos den nuestro espacio. Claro. Luna, ¿y esta carta la van a entregar cuándo? La vamos a llevar el viernes al Ministerio de Educación y le vamos a dar entrada a la secretaría, o vamos a preguntar si está la ministra, aunque no creo que nos dejen hablar directamente con ella, pero bueno, la vamos a llevar entre quienes estamos en el grupo al ministerio. Estaría muy bueno que la ministra las reciba y las escuche. Sí. Estaría muy bueno una bajadita así de que la ministra tenga la capacidad de sentarse y escuchar a chicas como ustedes. ¿Querés leerla la carta para que quede grabada acá en la radio y los compañeros de otros programas la puedan, y compañeras, perdón, la puedan difundir también? Dale. Más, dale. A la señora ministra de Educación, María Cristina Garelo, su despacho. Nos dirigimos a usted en carácter de estudiantes de diferentes colegios de la ciudad de Santa Rosa, con el motivo de reclamar que se nos brinde un espacio para conformar los centros de estudiantes en nuestras respectivas instituciones educativas. Somos conscientes de que nos avala la Ley Nacional 26.877 de creación y funcionamiento de los centros de estudiantes, promulgada a través del Decreto 1060/2013, y que esta no está siendo cumplida por ustedes. Hasta el momento, no hemos presenciado que el Ministerio favorezca este tipo de organización. Creemos que su intención es evitar la organización estudiantil en los colegios, lo que va en contra de nuestra necesidad de información y espacios de pensamiento y debate más humanos y alternativos. Desde que el movimiento estudiantil comenzó a organizarse para reactivar los centros de estudiantes, el Ministerio de Educación fue en contra de esta iniciativa. Estamos en conocimiento de que directivos y directivas de diferentes instituciones educativas fueron presionados y presionadas para no permitir la creación de centros de estudiantes, que son nada más y nada menos que los espacios políticos que nos pertenecen, amparados, como ya dijimos, por la Ley número 26.877, que expone que dichos centros serán las herramientas del movimiento estudiantil para la formación de prácticas democráticas, republicanas y federales, y que la información, el espacio y el material para su conformación debería ser estimulada y avalada por los equipos directivos de los colegios secundarios. Consideramos estos espacios que reclamamos como el lugar en donde afianzar el derecho de todos y todas los y las estudiantes a la libre expresión, en el que deberíamos ejercer el derecho a la libertad, nombrado en el artículo 19 de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a la que la Pampa adhiere a través de la Ley Provincial 2703, adiciones a los artículos 1 y 41 de la Ley Nacional 26.061 y a los artículos pertinentes a su decreto reglamentario número 415/06. Dicho artículo especifica que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener sus propias ideas, creencias y culto, así como tienen la posibilidad de expresar sus opiniones en su vida cotidiana, especialmente en lugares como la escuela, institución que debería permitir el crecimiento intelectual y también enseñar a hacer uso de sus derechos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo hablar de libre expresión si desde el Ministerio de Educación se censuran los pañuelazos en escuelas secundarias? Consideramos que nuestro pedido queda claro, buscamos lo que por ley y derecho nos corresponde. Entendemos que es el momento justo para que el organismo a su cargo y todos los colegios secundarios de la provincia de La Pampa lo lleven a cabo. Esperando una respuesta favorable, nos despedimos atentamente. Colegio 9 de Julio, Colegio Ciudad, Colegio Liceo, Colegio Nacional, Colegio Nervi, Colegio Normal, Colegio Polivalente de Artes, Colegio Tomás Mason, Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa, Instituto Domingo Savio. Bueno, yo creo que a la audiencia le quedó más que claro, como a nosotras y a nosotros acá en el piso, la fuerza de esta juventud. No solo le mandan una carta a la ministra de Educación, le piden que la recibe, sino que se la hacen en lenguaje inclusivo. Yo creo que esta señora, si no se desmaya ese día, creo que deberían convocar a la prensa, ¿sí? Sí. Deberían convocar a la prensa para hacer un poquito de presión, lograr que las reciban. Esto se maneja así, me parece re importante que las y los escuche. En la primera asamblea estuvo presente el diario La Arena, me acuerdo. Sí, perfecto. Y en la segunda estuvo La Izquierda Diario y no me acuerdo cuál más. Y por ahí, teniendo en cuenta esto que decía el sindicato, ver si el sindicato docente los respalda. Sí. Que sería interesante que el sindicato docente pudiera respaldar esta iniciativa de ustedes. Y me parece que es lo que corresponde. En nuestra escuela hicimos, o sea, acompañado a la carta, bueno, incluimos una junta de firmas por colegio, y en nuestro colegio hubo varios profesores que se firmaron, y además sabemos que hay varios profesores que están de acuerdo con nuestros reclamos y que nos ayudan y que nos brindan información y todo lo que necesitamos. Sí, incluso al pasar por los cursos, muchos profes y muchas profes lo que hacían era ayudarnos a explicar, porque bastantes estudiantes no sabían lo que era el centro de estudiantes, no entendían lo que estábamos reclamando, entonces nos ayudaban a explicar cuál era la importancia de los centros de estudiantes, por qué era importante que apoyen esta carta, y conseguimos muchísimas firmas, creo que tenemos más de 10 hojas llenas de firmas de todos los cursos que han apoyado muchísimo esto, y preguntábamos quién quiere firmar, y nos levantaban todos y todas las manos, súper emocionados y emocionadas, y venían rapidísimo a firmar y decían, ¿qué tengo que poner? ¿Necesitas algo más? Y nos reacompañaron. Es que con esa fuerza que tienen es imposible no seguirlas. Fede, desde tu lugar de docente además, ¿qué te parece esta iniciativa y cómo ves vos? ¿Se está adaptando la escuela a educación? Bueno, no tanto. La escuela, algunos docentes, todos los docentes, todas las docentes, se adaptan a esta nueva movida y les dan a los alumnos la información necesaria sobre participación social, ciudadana, política. Yo creo que la institución escuela no. Yo creo que la institución escuela está todavía clavada en el siglo XX, con suerte. Me parece que después, por suerte, hay muchos docentes que hacemos uso de nuestra libertad, digamos, de pensamiento, de cátedra, y la ejercemos y intentamos ayudar en lo que podamos, como ya narran otros compañeros y compañeras docentes que tratan de facilitar y dejar que es nuestra tarea, dejar que el recorrido de las alumnas y los alumnos sea el más fácil, o por lo menos facilitar los caminos, y que sea su búsqueda. Me parece que esa es nuestra tarea. En eso, en el caso personal, yo, debido a mi militancia en la CTA desde hace muchos años, teníamos un manual de cómo se constituyen centros de estudiantes, un manual de cómo podría ser un modelo de estatuto de centro de estudiantes, cuál es la finalidad del centro de estudiantes. Eso a los estudiantes que me lo piden se lo hago pasar, la tenemos en formato digital. Es un modelo, es algo donde uno lo agarra y lo destruye, lo rompe en 2000 pedazos, pero es partir desde un lugar, digamos, ¿no? Y después, dentro del aula, yo trato de, más en la materia que yo doy, que son historia y filosofía, trato de traer las problemáticas locales, nacionales y actuales. Y uno me podría decir, qué sé yo, en historia, ¿por qué trabajás temas actuales en historia? Porque la razón de ser de estudiar historia es la preocupación en la actualidad, ¿no? Yo claro. No estudio historia porque me gusten las cosas viejas, sino porque tengo problemas en la actualidad y quiero ver cómo lo resolvieron o lo trataron de resolver personas en la antigüedad. Entonces, a partir de eso, ni hablar en filosofía. En filosofía, en mi materia, estuvimos trabajando el tema del aborto, trabajamos la historia del movimiento feminista con todas las olas y estuvimos laburando el tema de la violencia. Y obviamente en una tónica de pensarlo en como problema filosófico, digamos, ¿no? Sí. Pero para darle un encuadre y un marco que tenga que ver con la materia, pero sí hacerme cargo de las problemáticas que están pasando hoy en La Pampa, en la Argentina, en Santa Rosa. Claro. En el caso mío, doy clase en Doblas también, entonces también trabajarlo en el pueblo, que tiene también su particularidad, ¿no? Claro. Para todos y todas la pregunta, el tema de la... ¿Se implementa la educación sexual integral en los colegios? En nuestro colegio, en el colegio de la universidad, tuvimos lo básico, de entre primero y tercero en el ciclo básico, de uso de preservativos, enfermedades de transmisión sexual y... ¿Más con el que ver con la higiene y con la anatomía? Más con eso, nunca tocar temática de identidad de género, de relaciones sexuales que no sean heteronormativas, todo ese tipo o de placenteras, cosas. Que sean... No, de igual forma, cuando yo tuve educación sexual integral también en el colegio de la universidad, tuve con varios profes y con un profe y una profesora, y el profesor, que fue Daniel Oliveto, hizo unas buenísimas clases sobre educación sexual integral, y realmente fue integral. O sea, nos habló de todo tipo de relaciones heterosexuales, homosexuales, nos recalcó muchísimo la importancia de usar preservativos en todo el tipo, nos hizo muchos trabajos sobre todos los tipos de preservativos, también los efectos que te dejaban, y no, para mí fue excelente eso. Y hoy leí algo en Twitter que me parece que es muy importante, y es que educación sexual integral tendría que ser una materia en los colegios, no tendría que ser un taller una vez al año. Bueno, yo como estudiante de liceo informático, un colegio de gestión privada, es mucho más difícil acceder a la ESI porque en sí los profesores ya vienen con otro pensamiento. Y por así decirlo, la única educación sexual que yo recibí desde que soy alumna del liceo informático es... En literatura, violencia de género, hace 2 años que estamos estudiando eso. Y ahora en psicología, este trimestre, vamos a ver un poco de disidencia de género y orientación sexual y todo eso. Pero en sí, la materia ESI, como está planteada en la reforma constitucional, no. Porque en realidad la educación sexual, yo difiero con la compañera porque no debería ser una materia más, sino... una cátedra que debería ser aplicada en todas las materias, claro, ya sea matemática, todo. Literatura, psicología, y que se vea en cada trimestre. Por ejemplo, en matemática podemos ver educación sexual con estadística. Uh-huh. Estadística de personas transexuales en ciertos lados del mundo, población, en vez de ver bipoblación, que es cantidad de hombres y cantidad de mujeres, ver también cantidad de trans, cantidad de... etcétera. También en literatura está bien que estemos viendo violencia de género, pero en realidad la cátedra ESI debería ser aplicada en todas las materias. Y bueno, si se puede hacer como una materia más aparte, como existen en otros colegios, en Buenos Aires, por ejemplo, llaman salud y adolescencia, estaría buenísimo. Pero en sí hay que empezar primero con el proyecto de la aplicación en la ESI en todas las materias. No, sí, claro. Concuerdo con eso que claro, dices. Cuando nosotras hace muchos años que venimos también batallando por esto de que la perspectiva de género debería atravesar también todas las materias, porque cuando hablamos de violencia de género parece que hablamos nada más que del golpe, y todavía, y esto es medio ya a esta altura aberrante, porque no podemos hablar de economía feminista, de un montón de cuestiones que deberían salir desde nivel inicial. Me faltó tu respuesta como docente, sí. A vos como te complicamos más porque no, estás del está otro bien. Lado. No, es que no tengo ningún problema. Me hago cargo de las cosas que yo digo, así que no hay problema. Yo lo que creo como docente, que lamentablemente el principal escollo en que se implemente la ESI somos los propios docentes. No solo el sistema educativo, porque hoy podríamos decir que el sistema educativo está normatizado, está la norma, uh-huh, para que nosotros podamos llevarla adelante, y ahí ya nos encontramos con el escollo de los propios docentes, que con sus propias limitaciones culturales, históricas, hasta sexuales, diría, en el sentido de reconocimiento de sus propios problemas, porque es imposible poderse dar educación sexual si uno no se reconoce uno como un sujeto sexuado, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, me parece que lo primero que tenemos que hacer los docentes es replantearnos eso, y a partir de eso empezar a construir una idea de educación sexual integral que sea transversal, como decían las chicas, que coincido absolutamente, que sea transversal a todas las materias, ¿no? Ya te digo, yo creo que hay islas, podría nombrar un montón de compañeras y compañeros que están trabajando, que tienen una preocupación por eso, pero también sé que son iniciativas de compañeros y que no hay una política general o global de ESI. Cuando uno va a planteárselo al ministerio, el ministerio dice que tiene una área que se llama políticas de cuidado, en donde supuestamente, y llevan adelante supuestamente capacitación en, pero también, y en esto un poco de formación profesional mía, hay un historiador que se llama Fernand Braudel que plantea que los cambios sociales van en tres planos. El primer plano, que es el de corta duración, que son los planos políticos y económicos, son los de corta duración. O sea, en poco tiempo, en un año, se cambian. Y él dice que los de mediana duración y larga duración son los cambios culturales. Sí. Que son los más largos, en donde la gente le cuesta más cambiar los hábitos, cambiar la cultura. Yo me parece que, en relación a la educación sexual, me parece que estamos en ese plano de cambios culturales que hace que pincharlo a los docentes para que muevan su estructura para que y salten a dar educación sexual, la verdad que es bastante complejo. Obviamente esa tarea hay que tomarla, pero implica una decisión mucho más firme del Estado en eso, que creo que lamentablemente desde la sanción de la ley hasta ahora no la tenemos. Sí, y creo lamentablemente que hemos tenido gestiones que han planteado la educación sexual, se han repartido los cuadernillos, y yo he visto en escuelas muebles que gigantes bueno llenos. Era muy bueno el material. Y vos vas y ves muebles llenos de los cuadernillos, entonces vos estás diciendo, sí, bueno, los docentes no lo agarran y lo aplican. Los pibes no se los... Claro, y si no lo aplican, estas pibas se los van a pasar por arriba, van a tener que ponerse las pilas porque las pibas ojalá y los pibes así vienen así. Antes de ir a un temita musical, vamos a saludar a nuestras compañeras y compañeros del equipo de Radio Kermés, que es enorme, que está siempre atento, que está siempre del otro lado. Primero, feliz día de las y los periodistas, cariños a Cintia Alcaraz, a Camila Payela, que nos está escuchando, a Nina, que la extrañamos. Nina, te extraño. Gracias, Charlie, pero extraño a Nina. Vos sabés que nosotras somos una. Y dice Nina, qué bronca, yo no estoy. Mándales un beso, deciles que las he visto en las marchas y son fuego vivo. Y les pone dos llamitas y el brazo. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con este placer que hoy es hoy Azul Profundo.